dices que me amas, que sientes vacía tu cama, que por las noches tú me lloras, en cualquier parte no importa la hora. Que mi corazón hecho pedazos lloraba por ti. Después que perdí las ganas de vivir. Después de tu partida. Después que yo solito curé mis heridas. Regresas a mí. Pensando que yo aún te voy a elegir. Ahora dices que me amas. Que sientes vacía tu cama. En cualquier parte no importa la hora. Ahora dices que me amas. De un día para el otro me extrañas. Que por las noches tú me lloras. En cualquier parte no importa la hora. Tiempo contigo, me cansé de esta situación. Espero que lo hayas entendido. Escúchame, entiéndeme, no podemos jugar a este juego otra vez. Escúchame, entiéndeme, ya se terminó, tú lo sabes bien.